Oye, Blas, voy a despertar a Joe. Joe, despierte, Joe. No, Epi, no lo hagas. ¿No ves que es un hombre de edad? ¡Déjale! No, Blas, no puede ser. Mira la calle montada con su hijo. Tiene que saberlo, Blas. Quedan solo unos días para votar. Oh, cielos, de acuerdo, Epi. Pero con cuidado, con cuidado. Despierte, Joe, despierte. What? Why? What's the matter? No, no, de su madre nada. Pero mire las portadas, Joe. Es su hijo. Oh my God, but... I need sleep now. Just a little, my friend. Bienvenidos todos, estimada audiencia. Aquí os traigo en rigurosísima exclusiva mundial una grabación cortesía de nuestros servicios de inteligencia, que como habéis podido contemplar, narra con toda crudeza el aciago despertar al final de campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca. ¡Ah! Este canal siempre tras la noticia, a la vanguardia de la información. Era de esperar, lo habíamos comentado en septiembre. De entre todas las historietas pantanosas que andan rumoreando por los ambientes, habría que esperar a las últimas semanas para saber cuál sería la baza con la que los republicanos azuzarían el final de campaña. Y bueno, eligieron directamente a los supuestos chanchullos de los Biden, sobre todo de su hijo. Lo ya comentado, que si serían una retahíla de sobornos, tráfico de influencias en territorio ucraniano y chino, cómo se habría presionado para destituir a un fiscal ucraniano que pretendía investigarlos, y se insinúan además cuestiones bastante más delicadas, en fin, un auténtico culebrón. Pero el pollo que se ha montado fue magnificado exponencialmente por la decisión de Facebook y Twitter de limitar la difusión de esta noticia exclusiva del New York Post por parte de los primeros y los de Twitter eliminándola tal cual. Realmente lamentable. ¿Qué razón se aduce por parte de estas redes sociales para vetar la difusión de esta información? Pues que la fuente en la que se basa es Giuliani, el abogado del Rubio, que fue el que suministró al periódico los datos de tres ordenadores con la supuesta información que implicaría a los Biden. Después argumentaron que si sería información quizás obtenida fraudulentamente mediante un pirateo informático, en fin, argumentaciones bastante etéreas para al final de los finales vetar información. Y que digo yo que tendría que ser el ciudadano el que con su propio criterio decidiera si la misma es merecedora de credibilidad. La mete de momento en la nevera o directamente la descarta. Pero que la gente decida, por Dios, que ya es mayorcita. Esto evidentemente ha soliviantado a los republicanos que acusan a las redes sociales de vetar información y de tomar partido en la carrera presidencial, calificando de gravísimo lo sucedido, una transgresión directa a la primera enmienda y exigiendo este mismo mes la comparecencia ante el Senado de los mandamases de estas redes sociales. De hecho, el jefazo de Twitter poco después calificó de error inaceptable lo sucedido y que cambiarían sus políticas de revisión de contenido. Como suele decirse, no se puede tapar el sol con el dedo. Pero dejando de lado a esta parte más pública y candente del culebrón, se están dando una retahíla de noticias e informaciones de lo más extrañas que verdaderamente dan que pensar. Fijaros. Para comenzar, se ha producido en los pasados días una gran actividad de la DEA norteamericana a nivel mundial, dándose una cascada de detenciones en colaboración con agencias de medio mundo. Tenemos un ejemplo en la detención del que fuera general y exministro de Defensa mexicano durante la época de Peña Nieto, el Tarzán de Salvador Cienfuegos, que fue trincado al aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles. AMLO ya dijo que esto ponía en evidencia que el problema número uno de México es la corrupción, que un hecho así era una deshonra para el país, por lo que esta lucha resulta irrenunciable. Trama ultra corrupta de la que ya se está avisando de que esto solo es el principio y que tendría muy largas ramificaciones en varios gobiernos más. Ya veremos. Después, casi a la vez, aquí en España, en la costa gallega, fue desarticulado entre la DEA y la UCO de la Guardia Civil el cártel más chungo de toda Europa y que traía de cráneo desde hace tiempo a medio continente unos fulanos holandeses que llevaban años, además dejando un continuo reguero de fiambres. Y no me refiero precisamente al jamón de York. Estaban también, faltaría más, de compadreo con los mafiosetes locales. Tremendo alijo incautado, histórico, hasta el punto de ser vitoreada la operación en su cuenta de Twitter por la propia embajada norteamericana en Madrid. Además, la Interpol, policía internacional controlada, se dice, por la Alianza, está llevando a cabo también una macrooperación contra el lavado de dinero, dinerete proveniente de todo tipo de actividades turbias, nada menos que en 16 países. Ahí queda eso. Y aquí me paro para no aburrir, pero no dejan de llover informaciones sobre detenciones, desarticulaciones de organizaciones bastante chungas y demás tropa, movidas que desde luego llaman poderosamente la atención. Alguien pareciera haber apretado el botón de limpiar la chusma, no cabe duda de que se está realizando con intensidad, pero la pregunta es la de siempre. ¿Se quedará esta limpieza a nivel solo de los orcos pantanosos o se irá de una santa vez hacia la cúpula? Pregunta del millón. Y espero que sea verdad eso tan cacareado de que no habrá negociaciones. No me fío de nadie porque esto en el fondo es una lucha pura y dura por el poder, que queréis que os diga, a ver en qué queda la cosa. Cambiamos de tercio y ahora nos vamos tristemente a tierras francesas, un ejemplo más donde Europa está recogiendo lo sembrado en cuanto a la integración extranjera del mundo musulmán. Se ha mirado hacia otro lado por demasiado tiempo, estrategia boba amparada por el buenismo de lo políticamente correcto, y ahora la parte más radical de este mundillo literalmente campa a sus anchas. Para ellos, las leyes que mandan son las religiosas y lo demás es secundario. Ya habréis escuchado cómo otra vez, por unas caricaturas del profeta, se han cepillado a un maestro de la forma más truculenta posible. Suceso ocurrido además, qué curioso, pocos días después de un encendido discurso de Monsieur Macron al respecto de la necesaria tolerancia cero contra el radicalismo de una parte importante del Islam, que tachó además como separatista y profundamente contraria a los valores de la República Francesa. Ahora se habla de expulsiones inmediatas del país, de los más radicales, a buenas horas, se habla de mano dura y finalización de las llamadas escuelas islámicas clandestinas, caldo de cultivo ideal para la radicalidad más recalcitrante. A buenas horas mangas verdes, pero ahí tiene toda la razón Macron, habrá que reconocerlo. Y Europa o se pone las pilas con toda esta panda de flipados o nos comen por las patas, literal. Y ahora nos vamos con las perlas del Vertus, algunas como la primera, actualizantes y candentes, porque en este mes de octubre el culebrón pantanoso pasan cosas a diario, está tomando todo velocidad de crucero. A ver, existe un fuerte rumrum por los Washingtones de que el hijo de Biden pudiera ser incluso detenido o al menos imputado antes de la cita con las urnas. Y es que la comidilla de que el FBI sabía desde hace tiempo el contenido de los tres ordenadores del hijo de Biden y que lo habrían ocultado hasta que finalmente se ha filtrado, entre comillas, convenientemente, pues azuza un horizonte aciago para el vástago del candidato demócrata. Además, incluso, por supuesto, temas de lo más escabrosos y abyectos, y ahí lo dejo. Bien, pues, hilado con toda esta ofensiva, 48 horas después de destaparse esta historia de los Biden, resulta que comenzó a circular una foto en la que sale Giuliani, un empresario chino al que supuestamente los Biden quisieron corromper Por detrás, asomando la cabecita del Tarzán de Stephen Bannon con una sonrisilla de puñetero, como diciendo, sigo por aquí tocando los prendengues. Y finalmente, una científica chinesca disidente que está en boca de todos, protegida por los Estados Unidos, que ha señalado en varias entrevistas al régimen chino como responsable directo de la presente crisis sanitaria. Si ya esta foto de por sí dejaba bien a las claras quienes estaban detrás de toda esta ofensiva de filtraciones contra los Biden, es decir, el entorno patrioteril más recalcitrante, al atravesado de Stephen Bannon no se le ha ocurrido mejor idea que autoproclamarse en una entrevista y a los cuatro vientos como autor intelectual de esta estrategia de filtraciones, avisando además de que todavía resta mucho por conocer, que esto es solo el principio. Y además, esta piadosa muestra de sinceridad por sus partes, según ha comentado el mismo entrevistador, dicha con una sonrisilla del todo inquietante y en un tono de absoluta rotundidad. Créanme, esto solo acaba de empezar. Pero, ¿a qué se refiere en concreto? Pues se dice que ese empresario chinesco sabe muchas cosas del régimen chino, cosas que estarían también en los susodichos ordenadores de la discordia, la que se puede acabar liando. Pero quizás podéis llegar a pensar que con la que está cayendo y está por caer, el candidato demócrata lo tiene todo perdido de cara a noviembre. Bueno, pues lo siento mucho por los votantes de Rubio de cara a noviembre, pero no tiene nada que hacer ante Biden. Sí, sí, no os cabréis conmigo, pero ya sabéis que me gusta ser objetivo, el Rubio lo tiene muy crudo. ¿Por qué? Fijaros bien en la última promesa electoral de Biden, la cual es insuperable. Resulta que en un reciente meeting aseguró tal cual que de ser presidente, atención, elevará el salario mínimo a los 15 millones de dólares anuales. Ahí es nada tú, imbatible, intratable, una máquina. ¿Quién puede ganar contra eso? ¿Eh? Bueno, pues ya sabéis las pifias de Biden cuando habla de cifras, pues una más para la colección. La siguiente perla es una perla ibérica proveniente del entorno de Petrus Maximus, imperator de la República Monárquica Comunistoide de Hispanistán. Se dice por los ambientes ambientales monclovitas que el presidente español, después de su anuncio de que cambiaría las leyes para nombrar a dedo a los jueces que le vengan gana, pues que en la Unión Europea le han dicho cuatro cositas, y el hombre volvió de Bruselas compungido. Cuatro cosas que tendrían que ver con el dinerito a fondo perdido de la ayuda europea y de los plazos de entrega de la misma, ahora mismo en el aire por sus tarzanadas. Tan feo ha debido ver el asunto que días atrás él mostró de repente toda la intención de volver a negociar el asunto con el Partido Populoso y que si hay que hacer concesiones dentro de un orden, pues se harán. Ya veremos. ¡Ay, Pedrusco, que en Bruselas te han enganchado ahí por los euros y te los han apretado bien apretados, ¿verdad? Es que, amigo, eso siempre duele. Los euros son muy delicados de toda la vida. Mientras tanto, Pablo Catedrales quiere que Petrus se tire al monte, que no haga caso de las Europas. Tiempo al tiempo. Y hablando justamente de esas cosas tan delicadas, resulta que la última perla nos lleva al espacio. La cuestión es que el telescopio espacial y especial Hubble ha encontrado un huevo flotando en el espacio. Algo inquietante. No se sabe muy bien de quién es, mío no, porque estoy entero, es lo que me faltaba, pero para quien eche en falta el suyo, anda por ahí en la constelación de Casiopea. Espera. ¡Qué confusión más tonta, por Dios! Disculpad. Es un huevo de gas y polvo estelar, Bertus. ¡Qué fallos más tontos por mis partes, de verdad! ¿Cómo se nota que estoy mayor? Sin otro particular, se despide su siempre humilde y añejo servidor, el Bertus.